Bueno, y en la mañana de hoy tenemos a miembros de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Berriozar y a un miembro también de la comparsa de Gigantes de La Rocha. Tenemos a Toño de la comparsa de Gigantes de la Rocha, como decía. Egunon, Toño. Egunon. También tenemos a Eder Moscoso de la comparsa de Berriozar. Egunon, Eder. Egunon, Xavi. Y también a Ramón Zas. Egunon, a ti también, Ramón. Seguro no sabe. Bueno, pues nada, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué tal han ido las fiestas? Muy duras, todos los días sacando los gigantes. A ver, ¿qué me contesta Ramón? Bueno, pues... No, la verdad es que el madrugar todos los días nos obligaba un poco también a ir temprano a dormir. Ajá. A privarnos de ciertas cosas que es lo que se lleva en una noche nocturna de unas fiestas tan magníficas como son las de Berriozar. Ajá. Visto que hemos tenido también unos espectáculos maravillosos, tanto en las chondas como... Bueno, el baile ha estado más o menos flojo. Ajá. Sobre todo ese plan B y esa que estuvo también el sábado, que más o menos estaba flojica, ¿verdad? Ajá. Pero lo demás yo lo he encontrado bastante sí. Bueno. Bueno, a mí me han dicho que había mucho ambiente en la verbena del viernes, ¿no? Sí, la del viernes fue magnífica, sí, ¿verdad? Eso me han dicho, con esta, sí. Con esta orquesta que estuvo... Nueva etapa, sí. Nueva etapa. Ajá. Que bueno, supo llegar a chicos y grandes y una variedad grande de baile y de dinámica bailada, ¿no? Ajá. Incluso estuvo el caballo loco, ¿cómo se llama eso, Eder? Tú que sabes, el Opacanda está. Ah, mira, que ahora está de moda, ¿no? Eso. Sí. Eder, ¿cómo has vivido tú las fiestas dentro de la comparsa? ¿Has compatibilizado bien lo que es la vida ociosa de la noche y después tenerte que levantar, como decía Ramón, pues a esas horas de la mañana a llevar gigantes? ¿Cómo has dicho un poco? Sí, a ver, ha sido un poco duro porque te privabas un poco de la fiesta, pero aún así es un hobby que lo llevas bien. Uh-huh. Y lo haces por gusto, entonces madrugar sí te cuesta, pero lo haces por un bien a Berriozar, vaya. Uh-huh. Para que salgan los gigantes, los cabezudos y haya un ambiente bastante bueno, mañanero, se puede decir. Ajá. Eder, en estos últimos años ha entrado mucha gente en la comparsa, gente joven sobre todo. ¿Veis que hay cantera en Berriozar? Porque la respuesta es impresionante. Todas las mañanas han estado las calles llenas detrás vuestra. ¿Ves que esto tiene continuidad? ¿Cómo lo veis desde la comparsa? Sí, a ver, yo creo que hay mucha afición aquí en el barrio porque los niños se involucran, vaya, están siempre detrás de nuestra y así, y les encanta bailar. La canta de Berriozar es bastante buena, estamos bastante gente. En fiesta de Berriozar, pues claro, la gente sale, pero aún así madrugan todos y la verdad que hay bastante gente para sacar y nos siguen todos bastante bien, la verdad. El sábado de fiestas habéis hecho un recorrido bastante largo, imagino que duro, pero todas las mañanas recompensabais ese recorrido con un buen almuerzo. Supongo que el almuerzo del sábado también habrá sido en proporción al recorrido, ¿no, Ramón? Claro, en realidad, bueno, pues sí, el almuerzo, las paradicas que teníamos en el camino, gracias a vecinos y vecinas de Berriozar y varios bares que nos ofrecían pues un poco de beber y alguna cosica de comer, bueno, eso se agradece y bueno, eso nos ayudaba también a tomar fuerza y poder descansar en el camino para seguir adelante con todo lo que es la comparsa, ¿verdad? Que en realidad, como decía también Eder, hay una buena cantera, pero no está cerrada las puertas a nadie. Tenemos las puertas abiertas, aun cuando yo no estoy actualmente en Berriozar, ¿verdad? Yo estoy en Chile y cuando vengo, pues me uno a lo que siempre he hecho. Porque yo inicié con los gigantes antiguos, pues estoy hablando de los años 80, ¿verdad? Que fueron los primeros que se realizaron en Berriozar. Sí. Y desde entonces, cada vez que vengo a Berriozar, si se sacan los gigantes, allá que voy. Incluso en una ocasión también a La Rocha, en San Juan, y donde necesitan, pues allá estoy, ¿no? Apoyando un poco. A veces cojo gigante, a veces no, pero estoy apoyando y por lo menos pues un poco acompañando a los giganteros. Sí, como comenta Ramón, cada vez que has tenido ocasión de sacar esos gigantes has ido a San Juan, has ido a La Rocha, y como hemos anunciado al principio de la entrevista, tenemos a Toño, él es componente de la comparsa, uno de los componentes de la comparsa de gigantes y cabezudos de la Rocha. Toño, ¿qué tal te ha ido a ti las fiestas en Berriozar? ¿Has pasado algún día más que el que tocaba o no? No, la verdad es que nos me ha tocado el día que tocaba. Ajá. Pero es maravilloso poder venir, ¿no? Que nos inviten a este pueblo que siempre es muy cercano a La Rocha y siempre hemos tenido un muy buen feeling. El sacar los gigantes y el venir a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es un poquito complicado porque, claro, cada vez que los tienes que mover un poco más allí donde se puedan mover andando, pues hay que poner un camión, entonces tiene su costo, ¿no? Pero en Berriozar estamos muy bien acogidos, lo que hemos hecho es un intercambio, ¿no? Ajá. Y yo creo que todos los comparseros que hemos venido hemos disfrutado, nos han tratado, vamos, no se puede explicar cómo nos han tratado, ¿no? Y, no sé, yo me gusta, empecé, yo ya tengo bastantes... Tengo taitantos, como decía la Lina Morgano, taitantos, y siempre me ha gustado mucho, pero no hay cosa más maravillosa que dar las vueltas que puedes y salir y ver que está toda la calle llena de niños mirando con unos ojos como platos y flipando cuando sales. Entonces, aunque haya que ir al fin del mundo, creo que seguiremos yendo. Esa es la recompensa, ¿no? Esa es la recompensa, esa es una recompensa maravillosa. Claro, al principio de la pregunta decía que si habías venido algún día más que el que tocaba, y tú me decías que nada más que el que tocaba, y el que tocaba era el domingo de fiestas en esa concentración, ¿no? Que ya es una tradición para Berriozar, esa concentración en la que vienen otras comparsas y Berriozar puede ver gigantes y cabezudos de otras localidades. Pero no se acaba ahí, ¿no? No se acaba ahí porque además esto supone un intercambio entre las comparsas que vienen. Y bueno, pues como bien decía Toño, han venido este domingo. Pero ahora a Berriozar le toca devolver la visita a La Rocha. ¿Tenéis previsto para cuándo va a ser? Bueno, pues más o menos sí. Sí que tenemos previsto, igual no hay una fecha fija, pero hay ciertos días marcados en La Rocha Pea, que son bastante importantes, ¿no? Entonces, cuando llamaremos a Berriozar, procuraremos que no coincida con fechas muy complicadas, pero serán días maravillosos. Y es muy bonito que la gente que está, oye, ¿cuántos gigantes? ¿Y estos quiénes son? Pues mira, estos son los de Berriozar. Los nuestros, hombre, los nuestros son los nuestros. Y estos de La Chantrea, de Espinal, de Erro, de donde sea, de San Dulcelay, tenemos muy, muy buena relación. Y bueno, no está claro todavía qué día será, pero no tardaremos mucho en saberlo, porque nos hace falta coordinar. Pues nada, allá que os irán los de Berriozar, ¿no? Como decías, has nombrado a la comparsa de gigantes y cabezudos de Espinal, que este año también ha estado. Y el domingo, aparte de llevar los gigantes, es un día especial. Es un día especial para vosotros y vosotras, porque también es un día en el que os juntáis a comer y bueno, pues hay esa convivencia entre miembros de la comparsa. ¿Cómo es este día de especial? ¿Es el día fuerte de fiestas para vosotros, Eder? A ver, es un día maravilloso porque los críos disfrutan muchísimo al ser un recorrido muy bonito y con gigantes nuevos para ellos. Y se disfruta mucho porque luego... haces colegas nuevos, haces ayudantes en la comparsa, que si algún día necesitas ayuda, pues te van a echar siempre una mano, porque han venido, nosotros hemos ido, nos hemos echado una mano, hemos sido compañeros. Al fin y al cabo, todo queda en un hobby que compartimos todo, entonces siempre tenemos algo de qué hablar y luego siempre se recompensa muy bien con un almuerzo, con una comida, como tú has dicho, y la verdad es que hay un rollo maravilloso. Estupendo. Ramón, esa comida es una comida importante, la comida que hacéis el domingo, ¿no? Y además, pues os sirve de alguna manera, bueno, mejor que lo cuentes tú, ¿no? ¿Para qué os sirve esa comida? Pues realmente el día que tenemos la concentración de varios comparsas de gigantes es el momento en el que, terminado la vuelta por Berriozar, como bien decía Eder, con tanto niño, con tanta persona que nos acompaña, uh-huh, arropándonos, ¿verdad? Uh-huh. Pues bueno, terminamos en Gloria con una rica comida que, uh-huh, que bueno, pues eso nos ayuda a crear lazos y, uh-huh, nos ayuda también pues a tener ese intercambio de ideas, de forma de trabajar y realmente tener esa forma de podernos también dar una mano cuando realmente lo necesitamos. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, pues aquí estamos con los vecinos de la Rochapea o con San Lucelay, como decía Eder, o con Espinal. Con Espinal no hemos tenido intercambio, ¿verdad? Uh-huh. Pero con San Lucelay tenemos bastante amigos, uh-huh, que son los vecinos también cercanos, sí, uh-huh, juntos con la Rocha. Entonces, en cualquier momento, pues, uh-huh, ahí cuando necesitamos, estamos ahí, sí, siempre disponibles. Incluso con San Lucelay tengo entendido que hay intercambio de miembros también, ¿no? O hay gente que en un tiempo ha estado en las dos comparsas a la vez. Sí, realmente tenemos integrantes que son militantes en las dos, en las dos realidades. Uh-huh. Tanto en San Lucelay como en como en la de Berriozar. Bueno, el mismo Eder, cuando necesitan, ahí está bien, ahí está yendo. Y mismamente, el domingo anterior a Fiestas de Berriozar, compartimos con San Lucelay, nos fuimos a Bilbo. Hicimos en fiesta de Bilbo con los gigantes de San Lucelay y pudimos compartir ahí. Y el mismo Eder, Ibai, Josu y Alejandro Gattuso, ¿verdad? Pues estuvimos ahí, echando una manito en la, uh-huh, en llevar los gigantes, pues que... Sí. Bueno, pues hacía falta, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, recientemente, el miércoles, en el acto que precede al chupinazo, ha habido un reconocimiento al compañero Vikendi. ¿Cómo habéis notado la falta de Vikendi en la comparsa, Eder, o Ramón, el que queráis un poquito? Hombre, sinceramente, pues bueno, con Vikendi era una persona que era siempre una sonrisa en la boca, ¿eh? Era un risueño continuo. Entonces, todo eso, pues, nos ha faltado su presencia. Cada vez que necesitábamos cualquier servicio en la comparsa, pues, él estaba disponible para dar una mano en cualquiera de las cosas que se necesitaba. Si era para el carnaval, para dar la vuelta por Artica y por el monte, pues, él estaba siempre dispuesto a organizar lo que era la frontera que preparábamos arriba, donde está la fuente en Artica, ¿verdad? Sí. En este momento. Uh-huh. Y siempre pues preparando los fuegos artificiales, o los cohetes, o las bengalas. Uh-huh. Entonces, siempre estaba ahí disponible pues para lo que se necesitara, ¿no? Uh-huh. Y estaba, pues bueno, pues siempre una persona de buen trato. Y, uh-huh, y eso, pues bueno, pues ha sido muy fuerte para todos los miembros de la comparsa. Uh-huh. Incluso con los miembros de la comparsa, el viernes se le hizo un homenaje, uh-huh, con presencia. El sábado uh-huh, de fiestas, se hizo un homenaje en el frontón, uh-huh, donde estaba su señora, uh-huh, y sus padres y, uh-huh, y hermana. Sí. Entonces ahí se rindió el homenaje, uh-huh, también. Bueno, pues dejando aparte el gigante que él bailaba. Ajá. Y después se le entregó una camiseta donde aparecía él pues colocando uno de los brazos de los gigantes. Uh-huh. Y se le entregó también con un CD con varias imágenes, uh-huh, y grabaciones de los gigantes bailando, uh-huh, donde él aparecía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ha sido muy fuerte y unos momentos muy emocionados, muy de mucha emoción y, uh-huh, y que bueno, que a todos se nos llena pues de tristeza, pero bueno, la vida continúa y Vikendi, si como nos acompaña desde, uh-huh, donde esté en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Pues bueno, si nos bajoneamos, él va a venir a pegarnos un tirón de oreja y decir, oye, una colleja, como una se suele colleja decir, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí. Y nos va a decir, venga, tirar para arriba. Que esto continúa y los así gigantes, es, pues, y los chicos de Berriozar os necesitan, uh-huh, con todas las pilas cargadas y nada de aquí de, uh-huh, de andar con tonteras. Uh-huh. Pues merecido reconocimiento, por lo tanto, para Vikendi. Se nos echa el tiempo encima. Gracias, Toño, gracias, Ramón, gracias, Eder. Como decía, agradeceros y bueno, pues deciros que siempre estarán las puertas de Berriozar y Rati abiertas a que vengáis a contarnos lo que creáis que tengáis que contarnos. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko.